mañana dijo mi ventana que te vio pasar. Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar. Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar. Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar. ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soñar mi vida junto a ti? Te veo llegar para quedarte aquí. Puedo jurar que yo ya lo entendí. Te voy a amar. Hoy tengo lo que me faltaba. Te voy a dar el tiempo que nunca te daba. Recuerda el día, recuerda tus sueños. Cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños. Tú me dabas besos, yo canciones. No importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones. Si fue mi culpa, no te digo que no. Pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor. Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas. Yo contigo tengo todo y sin contigo no tengo nada. ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soy? Busqué mil cosas y eras tú la que faltaba. Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones. Te voy a amar.